soñaba con ese mundo de color gris. Yo vi mi vida está vacía, no puedo salir. Recuerdo dentro de mi mente que me hacían sufrir. Prefiero avionarme, olvidarme, mi avión lo perdí. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido voy vagando. Tanta oscuridad carga mi alma que me está acabando. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido voy vagando. Tanta oscuridad carga mi alma que me está acabando. Sé que ya tienen mi sentencia. No voy al cielo porque a mí ya no me aceptan. Me quedé sin alma, cargaba todas mis penas. Las alas me cortaron por ser el malo. No logré que entendieran. Y no, no soy tan malo como ustedes creen. Casi siempre sonrío cuando nadie me ve. A la luz de la luna, vida solo hay una. Tengo miedo de perderla y perderme en un mundo donde las cosas harán que me destruya. Viajo la neta que viajo sin ver. No siento nada, todo me acabé. Oigo las palabras de mi madre diciendo que porque mi vida nunca cambié. Tengo problemas con Dios, a veces platico con los demonios. Me llaman de noche que salga de casa en busca de la puta maldita droga. Adicción, mi cuerpo quiere más, no me puedo alejar. Prende un porro, todo olvida que la vida unida está. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido voy vagando. Tanta oscuridad carga mi alma que me está acabando. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido voy vagando. Tanta oscuridad carga mi alma que me está acabando. Perdona nuestros pecados, perdona lo que yo he causado. Perdona las peleas y todos los pedos que cometí estando drogado y fumigado. El drogadicto demacrado, siempre me la paso buscando a Dios, pero sabes conmigo que nada ha pasado. En un camino oscuro, juro, lloro por no ser feliz. Le fumo a viento el humo, sombras negras hay detrás de mí. Quiero escapar de esta tristeza, pero no puedo salir. Me tiene amarrado el demonio y me observa y se ríe de mí. Se ríe, se burla, carcajadas el culero. Mi alma se encuentra en un infierno verdadero. Quizás si muera mañana y mi alma se vaya pa'l cielo. Quizás luz y me calé. Pero no culeo, no me paniqueo. Dios me abandono, me siento ateo. Siento feo, cada quien le pido ayuda y no lo veo. De paseo en el infierno, eso es lo que creo. Y bien drogado, Simón al chile perro. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido voy vagando. Tanto oscuridad carga mi alma que me está acabando. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Hoy me lamento tanto por todo lo que he pasado. Mis días ya son grises, sin sentido.